Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Fuimos presas hace 40 años de acá de la plaza. Nos llevaron presas y fuimos a la comisaría segunda. Y ahora después de 40 años nos encontramos. Ella está igual de joven. Yo, más joven. Bueno, primero tengo que decir y daros una noticia triste, que se me murió un amigo político que lo quise mucho y lo voy a seguir queriendo, Héctor Polino. No sé si ustedes lo conocieron, honesto, político de pura cepa, del Partido Socialista y amigo. Cuando vino el gobierno de Kirchner, le ofrecieron un cargo, como él era de esos hombres que su intención siempre había sido controlar los precios, que no nos robaran. Ella se dedicaba a la parte de la alimentación. No agarró el cargo porque él estaba seguro que el plan que él tenía para controlar, para que no nos robaran, no se lo iban a permitir. Así que agradeció muy cariñosamente y dijo, yo le agradezco, pero no lo puedo aceptar. Así que siempre se siguió luchando desde la segunda línea, se dice, ¿no? Pero nunca con cargos oficiales. Así que un gran recuerdo para Héctor Polino. Bueno, sí, muy bien, presente. Bueno, hoy tenemos también un montón de cosas, ¿no? Hoy se trata en el Congreso la ley de humedales. ¿Ustedes saben, todos los que están acá, qué son los humedales? No, no difunden. 3 años que entró al Congreso 3 veces y se murió en el Congreso. Porque nadie quiere, los políticos, nadie se preocupa por defender los humedales. Un día vamos a terminar secos, con la lengua afuera, ¿no? Porque ya no va a haber agua cuidada, como cuidan los humedales. Bueno, interésense las que tienen el telefonito. Yo no sé cómo se hace, pero en Google creo que buscan humedales y ahí le explican qué son los humedales. Bueno, son imprescindibles para mantener el ambiente como necesitamos todos los habitantes de la Argentina. Mantener los humedales para tener el aire respirable y el agua que se mantenga pura como necesitamos. Bueno, ¿qué más? Les quiero decir de a poquito. Hoy yo pienso que hay muchas fechas. Cromañón, que quiere también presentar en el Congreso un proyecto para que el local donde hubo esa masacre de jóvenes, se mantenga como lugar de recuerdo, poder hacer ahí un lugar, un ateneo o un lugar donde para la memoria especialmente, pero que sirva también para la cultura, para la educación. Así que cuando ellos salgan ahora en una marcha, apoyémoslo. Después, porque hay algunas cosas que tenemos que seguir empujando. Los artistas que están maltratados, hoy va a hablar Mirta, ¿dónde está Mirta? Usted va a hablar un poco de su ley. Bueno, ahora, después, les quiero decir, hoy empecé medio mal, ¿no? Les quiero decir que seguimos viniendo a la plaza, vamos a venir hasta que no quede ninguna madre, pero esperamos que ustedes, después que no quede ninguna madre, vengan a la plaza a seguir exigiendo, primero por lo que luchaban los detenidos desaparecidos, por la justicia social. Ahora yo acabo de venir de una asamblea de piqueteros. ¡Qué horror! ¿Cómo estás con los piqueteros? Dice, ¿no? Los nariz para arriba. ¿Cómo te metes ahí entre el medio del...? Oh, ¡qué horror! Bueno, los piqueteros siguen pidiendo que en vez de darles los bonos, que les den un trabajo. Trabajo. Trabajo es lo que yo conté el otro día y lo voy a contar siempre. Cuando tuvimos en la Argentina estado de bienestar, allá por los años 50 más o menos, ¿no? Yo me olvidé hoy de traer la Constitución del año 49, que voy a empezar a leerla otra vez para que recordemos que alguna vez tuvimos una Constitución que ahora está dormida, que me dijeron que no estuvo derogada para nada, está muerta en un cajón, ¿no? Y que nos favorecería al pueblo argentino. Una ley que está hecha para el pueblo. Bueno, entonces, cuando yo consiga, ¿me pueden conseguir ustedes? ¿Sí? ¿Me traen? Sí, sí. Que quiero empezar a estudiar, porque yo, imagínense, era tan chiquita en el 49. Bueno, poder recordar que en la Argentina podemos vivir con lo nuestro, podemos ser felices con lo que tenemos. La Argentina no es un país pobre, no. La Argentina está empobrecido de políticas económicas que están separadas de lo que el pueblo requiere para vivir con dignidad. Pero sí podríamos vivir con lo nuestro en vez de seguir pidiendo al fondo. Cada semana van y va uno y va el otro, todos los funcionarios, hasta el presidente de la República, a pedir plata. Nosotros, si no pagamos la deuda, tenemos para vivir sin pobres y felices. Pero estamos, no, yo no creo que estamos presionados por el fondo. El fondo tiene comodidad, entra y sale cuando quiere. Tiene oficinas acá el fondo y planifica y viene y nos revisa los libros a ver si nosotros hicimos todo el ajuste que hay que hacer. A ver cuántos muertos de hambre hay esta semana y la semana que viene, y siguen inspeccionando nuestros libros del debe y el haber. Nosotros siempre tenemos el del debe ahí cerquita para seguir pagando. Bueno, después tenemos otro, bueno, ahora no me acuerdo, ahora va a hablar de Mirta. Hoy me van a ayudar, porque yo no sé, estoy media desmemoriada. ¿Qué será? ¿La edad? ¿Ustedes piensan que puede ser la edad? Bueno, va a hablar. Bueno, gracias Norita por dar la palabra y a todas las luchas. Esta lucha, que dice acá mi remera, evitemos el apagón cultural, tiene que ver con Estamos luchando por la prórroga de las asignaciones específicas de los fondos de fomento de cultura. Fondos que se cobran de impuestos propios de la actividad y que desde hace muchos años van a parar a los institutos de cultura, de cine, teatro, música, bibliotecas populares y medios comunitarios, y con eso se financian las creaciones, los procesos de formación, las becas, los festivales, de todo el arte independiente de todo el país. Y esto significa que caduca el 31 de diciembre si es que el Senado no aprueba una prórroga que le estamos pidiendo por 50 años. 50 años que parece mucho, pero es poquito para un sector que necesita tiempo para construir sus creaciones, para hacer una película. Y además porque entendemos que la cultura es un derecho y no nos imaginamos que a la salud le pusieran fecha de caducidad o a la educación le pusieran fecha de caducidad a la financiación. Bueno, entendemos que a la cultura tampoco le deben poner fecha de caducidad. Y entonces el Senado prometió que en agosto la iba a tratar, una media sanción que ya se aprobó en diputados, y todavía estamos esperando que lo hagan. Hoy estuvimos en la puerta del Senado, sentados, sentadas, con sillas, diciéndole, estamos esperando, y estamos esperando activamente, no en nuestras casas. Así que el jueves que viene vamos a estar nuevamente a las 12 del mediodía en la puerta del Senado. Nos prometieron que el jueves que viene iban a tratar la ley, como ya no les creemos nada, vamos a ir a corroborar si esto es cierto. Así que estaremos en las calles hasta que se apruebe esta ley que hace que se construya toda esa diversidad de miradas, de historias que se construye de esas obras de arte que además nos sostuvieron durante la pandemia. ¿No? Los libros, las películas, el teatro vía streaming, todo eso nos sostuvo en el encierro de la pandemia. Bueno, la radio que son comunitarias, que son las únicas que cuentan las historias de luchas, bueno, tiene que ver con todo eso y eso es lo que hay que sostener y nos atañe a todos y a todas, no solo a los artistas. Así que el jueves que viene a las 12 del mediodía, esperemos nos acompañen muchos en la puerta del Senado. Gracias, Norita. Bueno, ahora Beverly va a contar un poquito de cómo estamos de la deuda. ¿Vinieron preparados a hacer la colecta? Porque tenemos que pagar la deuda entre todos. No, entonces va a haber que juntar. A lo mejor con un peso por semana podríamos pagar. ¡Ay, trajiste! Bueno, el jueves que viene traemos la gorra. Eso, que se preparen todo porque el jueves que viene traemos la gorra. ¿Me escucha? Mira, los quiero contar lo siguiente. Tal vez no lo leyeron en los titulares de los diarios ni escucharon ningún radio al respecto, pero esta semana Argentina, ese somos nosotros, pagamos 2.630 millones de dólares al Fondo Monetario. Un poquito, ¿no? Equivale a la construcción de 1.430 escuelas de 6 aulas, calcularon los compañeros, compañeras de Suteba Tigre. Entonces parecía ese el dato más importante de la deuda, digamos, de traer hoy, además apoyando a los y las docentes aquí de la ciudad que están de paro hoy. Bueno, esa es la deuda, ¿no? Nos sigue robando la vida, pero la verdad que si Nora me permite, quiero hablar de otra deuda, una deuda que nosotros tenemos, nosotros, con el pueblo de Haití. Pocos recuerdan que el pueblo de Haití fue el primer pueblo de América Latina de levantarse en armas y sacarse el yugo colonial. Y en ese momento también fue el primer pueblo de sacar ese yugo esclavista, racista, Y de hecho hasta el día de hoy es el único pueblo en el mundo que ha hecho, digamos, de manera conjunta una revolución antiesclavista, anticolonial, antiburgués, antipatriarcal. Las mujeres tuvieron en ese gesto, en el año ahí rondando los 1800, una importancia central. Y hoy en día el pueblo de Haití está en las calles desde hace varias semanas nuevamente. Están gestando otra vez una rebelión popular. Están buscando recuperar para los movimientos populares, para los sectores populares, para el pueblo haitiano, el control de su gobierno, el control de su economía, el control de sus vidas. Lo tiene enfrente ni más ni menos que la ocupación que sigue de la ONU, de la OEA, con un grupo de países que se dignen de llamar como grupo central: Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, un par de países más, que tienen también sus oficinas en Haití y son quienes deciden en este momento quién vive y quién muere. Y la verdad es que el pueblo de Haití necesita que nosotros en este momento visibilicemos su lucha, su rebelión, que lo apoyemos. Vamos a tratar de ver, no tengo una cita concreta en este momento, pero esperamos en los próximos días poder anunciar en primer lugar un Zoom, porque es lo que podemos hacer para conversar un poco con algunos dirigentes, con algunos representantes de las organizaciones populares haitianas, para enterarnos un poco mejor lo que está sucediendo. Y muy probablemente vamos a estar convocando a una marcha a Cancillería para exigir al gobierno argentino, al CELAC, que el gobierno argentino preside en este momento, una cosa que debe ser bien sencilla, ¿no? La no intervención. No pueden enviar de nuevo tropas de ocupación de Haití. No pueden enviar otra vez policías nuestras para controlar al pueblo haitiano. El pueblo haitiano está capaz, como todo pueblo, de regir sus propios diseños y es lo que quieren hacer. Así que es una alerta nomás, busquemos la información. Resumen Latinoamericana tiene mucha información en los últimos días sobre el proceso que está sucediendo en Haití. Estemos atentos y esperamos, digamos, poder tener una oportunidad de conversar más ampliamente con unos dirigentes haitianos en los próximos días y poner fecha a algunas acciones. Así que eso, una deuda que tenemos todos y creo que podemos pagar esta deuda por una vez. Bueno, hoy vino Carlitos Loza. Sí. ¿Dónde está Carlitos Loza? Carlos. Bueno, y vos vas a hablar de los casos estos. No, digo que Lucy tiene, por si quiere alguien más, podría. Bueno, hoy me llamó un periodista de Radio del Plata, un buen periodista, que lo habían amenazado de muerte. O sea, está, sí, parece que está de moda amenazar a los argentinos que vamos haciendo las cosas bien, con solidaridad, que no nos dejen vivir en paz. Está la maldad, el odio instalado. No nos dejemos que sembren el camino, que siembren la Argentina con odio. No lo permitamos. Demos amor nosotros, entre nosotros, respeto, porque no permitamos que esta Argentina que vivió luchando, que cada generación tiene sus mártires, que siga la Argentina poniendo los cuerpos que dan la vida siempre de parte del pueblo. Así que eso quería decir. Bueno, y le doy a Carlos, que le damos toda la solidaridad. Bueno, es medio mi noviecito escondido que tengo. Pero tratamos de disimular. No digas más nada. Bueno, la madre, una de las madres de todos nosotros, que nos enseñaron el camino a luchar y que fueron las primeras en salir y vinieron a esta plaza a reclamar. Y en función de eso, nosotros no queremos que la historia vuelva a repetirse. Aquí no hubo dos demonios, hubo un estado terrorista que masacró a miles y miles de compañeras y compañeros y que aterrorizó a toda la población que vivía en este país y castigó con salarios bajos, con alta inflación, con perseguir a los luchadores, ha diezmado todas las fábricas de los cuerpos de delegados y comisiones internas que en esa época, en ese periodo desde el Cordobazo hasta el golpe, se habían conformado. Ayer asistimos nuevamente al juicio donde está Sandoval, ¿no? Quien me había otorgado superpoderes diciendo de que yo había hecho lo posible para extraditarlo. O sea, había pasado por arriba de los tribunales franceses, del presidente de Francia, los ministros, el juez de acá. Una bajeza porque no tiene ninguna argumentación. Nosotros estamos convencidos de que él se identificó ante los familiares de Hernán Abriata e inclusive en algún otro domicilio. No podemos tolerar todo esto que está pasando, como decía Norita, porque esto no es del pasado. El vandalizar el mural que evoca a los compañeros de la noche de los lápices, compañeros y compañeras, es también preparar el terreno para que nosotros vayamos naturalizando que las vandalizaciones, que los ataques, que decir otra vez, resucitar la teoría de los dos demonios. Bueno, hoy en el programa de La Retaguardia también estaba anunciando que el diario Clarín saca una nota queriendo enjuiciar los hechos que se produjeron en Coordinación Federal cuando explotó un explosivo y hubo muertos y queriendo llevarlos a juicios. Eso no es terrorismo de Estado, eso está prescrito, ya lo han analizado y nosotros no vamos a entrar en esa provocación. Y es grave porque Clarín es un medio que después lo reproduce en todos lados y quieren instalar de que acá hubo una guerra entre un ejército y otro ejército. Todo falso, acá hubo un genocidio. Nosotros seguimos queriendo saber el destino de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Queremos que nos digan, que abran los archivos, porque los archivos, ellos saben dónde están, no los quieren buscar, o no se atreven, o no tienen las agallas suficientes como para ir a buscarlos. Entonces, mientras tanto, nosotros seguimos con los juicios, vamos a seguir permanentemente, no vamos a aflojar nunca, como nos piden las madres, y vamos a continuar hasta el final. O sea, para nosotros la reivindicación de nuestros compañeros, su lucha, fundamentalmente, la lucha contra los ajustes, contra el Fondo Monetario, contra todos los planes que anulaban las paritarias, toda esa lucha que desarrollaron nuestros compañeros, está más presente que nunca. Y ese ejemplo de saber decir no cuando hay que decir no, a costa de la vida, no como está pasando ahora, que gobiernos tan pro norteamericanos como el de acá, que ha firmado con el Fondo Monetario, todo esto es también para saquearnos más y para reprimir. O sea, la única manera es que el pueblo no salga a la calle. Y evidentemente no le está saliendo eso, porque el pueblo está saliendo a la calle todos los días por sus reclamos legítimos. Bueno, estamos esperando este juicio que se está desarrollando, no va a ser largo, va a ser corto, porque los testigos más importantes son los que identifican a Sandoval en los dos domicilios. Y y luego los que estuvimos con Hernán para demostrar de que hubo. El hecho de estar en la EMA ya es tortura. Entonces, quieren esquivar de que se lo acuse de tormento a Sandoval. Bueno, nosotros vamos a demostrar de que él estuvo ahí y estuvo torturado, esposado, con capucha, con grilletes, y lo extrañamos. Nosotros para poder estar mínimamente reparados, más su mamá de 95 años, necesitamos que nos digan dónde está, tener su cuerpo para hacer el duelo, porque si no, no podemos hacer el duelo. Y nos vamos a morir sin poder hacer el duelo. Por lo tanto, no vamos a poder avanzar en la recuperación. Así que esto quería decirles, disculpen. Y después de la chica. También, no, está bien, se hizo una carta para presentar, la tiene Luchita que está ahí, y alguien, si alguien quiere, para pedir por la seguridad de Carlos principalmente. Bueno. Bueno, es una solidaridad. ¿De los juicios? ¿Puedes hablar de los juicios? Bueno, gracias. Bueno, lo que decía es que hay una carta, sí, que se va a entregar ahora después en Presidencia, que la tiene ahí Luchita por si alguien quiere firmar. Yo creo que hay muchos compañeros que han firmado. La tiene ahí, está Luchita con el cartel de Jorge Pulido. Bueno, acá traigo un juicio de una causa armada, ¿sí? Este es uno de se va a hacer una actividad el 5 de octubre, ¿sí? Que van a marchar a la Cámara de Garantía Penal, y esta causa armada fue armada por unos policías de la DDI que participan en toda la causa. Fue en época de pandemia, y entonces hay otras causas armadas también, donde los fiscales se quedaban en sus oficinas o en sus casas, trabajaban hacia distancia, entonces la policía hacía toda la investigación. Sí, que tiene que ser que los fiscales indiquen qué cosas se tiene que hacer y no la policía hacer la investigación, sino que tiene que estar, bueno, en estas investigaciones que hacía la policía, en realidad lo que hacía era aprovechar, hacer sus fechorías, ¿sí? y engarronar, lo que se dice engarronar, Jorge Daniel López, le allanaron su casa, los mismos policías, en vez de ir la policía del lugar de su casa, que vive en Bursaco, no, fueron los policías de la DDI de La Plata, son 4 o 5 policías que participan en toda la investigación. Participan desde tomarle testimonio a los testigos, hasta hacer el allanamiento, hasta notificar a cualquiera de la causa, digamos, toda la causa está hecha por estos 4 policías, donde le plantaron a Jorge, le plantaron una medallita, sí, sin ningún valor, en su casa, ¿sí? Vinculándolo a un robo que hubo de joyas, de miles de dólares, etc. Lo único que aparece en la casa es una medallita sin valor. Y sí. Bueno, y de esa manera le arman la causa, lo vinculan, y hace ya un año que está preso, ¿sí? De esto los jueces ya saben, ahora está en la Cámara Penal, y bueno, estamos esperando que la Cámara, con toda la prueba que hay a favor de este muchacho, bueno, diga que, aunque sea que le dé la libertad, ¿sí? Para que siga el proceso libre. Bueno. Soyalo. Bueno, compañeros, compañeras, primero un saludo de Mirta y Elia, como todos los jueves nos mandan a la plaza. Y queríamos comentar que la Comisión Memoria, Igualdad y Justicia de San Martín homenajea en este sábado 24 de septiembre a las 11 horas a los militantes populares Ana María Baravalle Acuña y Julio Garisi, secuestrados el 27 de agosto de 1976 en su domicilio de Ramón Falcón, hoy profesor Vidal 380 de dicha localidad. Invitamos a acompañar a nuestra querida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Mirta Baravalle, y la esquina profesor Vidal y San Lorenzo, San Martín, a las 11 horas este sábado. Bueno, acá los compañeros de la retaguardia nos mandan un resumen de cómo están yendo algunas causas, algunos juicios en estos momentos. El juicio de la Pastoril, ahora, en este mismo momento, están terminando los alegatos de las defensas. En 2 semanas tendremos el veredicto. Este juicio tiene la particularidad que no es por un centro clandestino, sino por un hecho puntual, el ataque a la quinta en la que el PRTR realizaba un primer análisis del golpe de Estado del 29 de marzo de 1976. Otro juicio, en el de la comisaría de Ramos Mejía, comenzó el alegato de la Fiscalía. Como dice Norita, Ángeles Ramos continuará el próximo lunes a las 10. El juicio de la comisaría continúa el próximo lunes. Los juicios pueden verse en vivo a través de los canales de YouTube de la retaguardia, que transmiten en conjunto con otros medios populares. Eso, después le dimos nombre por acá. ¿No querés leer los recordatorios? Bueno, a ver. Sí, compañeros, gracias por la presencia y por dejarme hablar. Informo una puesta al día del conflicto por el hospital, futuro Hospital Social Gerson, de la Comuna 8, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. En el día de hoy hemos hecho un acto colocando 2 placas para 2 compañeros fallecidos por edad muy avanzada, el compañero Jacobo Chiche Perelman, el compañero Rafa, el compañero Arnaldo Rafa, que han sido luchadores desde hace décadas por este tema. Recordemos que llevamos 36 años desde la ordenanza del año 86, caída la dictadura, por el diputado radical Beto La Rosa, que lo único que hizo fue poner una piedra fundamental donde hoy está el estacionamiento del Jumbo. En el 2002 se reinició con todas las asambleas que vinieron después del 20 de diciembre la lucha. Y después de 20 años seguimos sin el hospital. Lo único que tenemos es un centro de salud integral que ahora van a inaugurar 40 camas y 32 médicos. Yo quiero señalar que ahora tenemos próximamente actividad porque está previsto que va a aparecer dengue, viruela del mono, este nuevo bicho que apareció en Tucumán. O sea, el estado sanitario del peor lugar de la ex capital argentina, porque ahora Ciudad Autónoma no es más la capital de Argentina, es de la Reta esto. Esta es la vergüenza que tenemos que seguir luchando y soportando. Y lo peor es que el panorama se avecina cada vez más trágico, más pobreza, más inflación, mayor costo de vida y mayor represión y ahora amenazas directas. Fuerza, compañeros, no bajemos los brazos y sigamos adelante. Gracias por dejar expresarlo. Bueno, Ana, ¿querés contar algo de cómo está Ana, ¿no? Gracias. Sé que estuvo Brian ya un par de veces él se volvió y justo vine yo. Bueno, el saludo, por supuesto, de siempre, no solo de Andalgalá, sino de Antofagasta, de Ancasti, de Belén, todos los lugares que en este momento están... Catamarca está convirtiéndose en un lugar militarizado. Andalgalá ya desde hace bastante. Militarizado realmente, donde vemos la policía y las brigadas especiales patrullar pararse durante un par de horas frente a las casas de los compañeros integrantes de asamblea, perseguirnos. Y esto, escuchaba al compañero el relato de los dos demonios que ahora están tratando de instalar. En Catamarca está instalado el relato del demonio. Ni siquiera ya superaron el relato de los dos demonios. Y ahora somos el demonio que impide violentamente el progreso del proyecto que trae la riqueza a nuestro país, que trae la minería, todo el proyecto extractivo, que ahora cada vez entra con más ferocidad. Se instaló muchísimo más durante la pandemia y ahora ferozmente avanza sobre el litio y sigue avanzando sobre el oro, plata, cobre. En Andalgalá semanalmente están judicializando compañeros y compañeras, varios compañeras y compañeros por semana. Se les hace causa, se les rearma causa, se les vuelve a armar causa y entran a sus casas, se allanan las casas, se rompen y no hay parecería posibilidad de ningún tipo de retroceso. El gobierno avanza avalado por el gobierno nacional. Hace poco estuvo el presidente y se hacía selfies con los empleados de la nueva empresa china de Fiambalá. En este momento estoy participando como observadora de derechos humanos en el juicio por el asesinato de un joven de 20 años, Diego Pachao. Claudia, su madre, te manda un abrazo inmenso, Norita. Y la misma policía que hace 10 años mató a Diego, que entró caminando en una comisaría y salió muerto por los golpes, con un hematoma inmenso y murió en las pocas horas. La misma policía es la que reprime nuestras marchas. Y se tardó 10 años para que esta causa se eleve a juicio y ahora por fin se elevó con una imputación de incumplimiento de funcionarios públicos. Y por fin este tribunal lo cambió la carátula tortura seguida de muerte. Y de eso se está hablando ahora en Catamarca. ¿Y por qué lo traigo? Porque el comisario que estaba declarando en uno de los días, cuando el abogado de la querella le preguntó si ellos tenían algún protocolo para cumplir con las personas que estaban detenidas, cuando se descomponían, etcétera, él dijo, no, en ese momento no, protocolo no se hablaba de protocolos. Lo que nosotros teníamos es una metodología. Y a mí me corrió un frío por la espalda, porque dijo clarito, metodología, lo que venimos trabajando en los juicios, lo que venimos, sabemos perfectamente a qué se refiere. Esa misma metodología aplicada a un joven albañil de 20 años de un barrio de Catamarca, que la deben aplicar todos los fines de semana, y un fin de semana se murió Diego. Nada más. El 22 y 23 de octubre se va a hacer un festival en Andalgalá, quizás ya lo dijo Brian, yo lo recuerdo. Bueno, se va a hacer un festival para visibilizar. En este momento está haciendo Choya, el pueblo de Choya, el que está subiendo a los cortes, y la idea es, visibilizar y reforzar, porque se necesita muchísima entereza y energía para subir a 4.000 metros de altura. No tienen señal, filman todo y después lo bajan, y cada 15 días que está el recambio de personal son reprimidos, y a eso nos estamos acostumbrando. Cuando bajan son judicializados. Choya tiene 400 habitantes y ya lleva 40 personas judicializadas. Gracias. Hola, Nora. ¿Cómo? Dale. Solo brevemente quería hablar y traerles a la atención el asesinato de una chica kurda de Irán, Hafsa Amini, que fue matado por la policía de Moral, que es una un tipo de policía, como policía del Estado Islámico de Irán desde 1979. Y como sabemos que este país, el Irán, mayormente se basa en el patriarcado islamista, y no es como algo muy raro que pase eso, pero bueno, en las manos de la policía, un asesinato, un femicidio de una chica kurda, y como saben de las noticias, se indignó todas las mujeres de Irán y de este de Kurdistán, que se llama Rojilat, y ahí hay levantamientos, y les invitamos también para solidarizar con las mujeres de Irán y con las mujeres kurdas que viven en Irán. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer los recordatorios que va a dar Mirta, después se va a dar para que invite. Pero vamos a apurar un poco porque está lloviendo. Ahora, si ustedes tienen la buena voluntad de mirar el cielo y hacer soplar, como hacen las comunidades aborígenes, y echan la lluvia cuando no la necesitan. Cuando la necesitan, la llaman y hacen. Bueno, a ver. No, va a poner o no. ¿Van a leer o no lo de recordatorio? Me está enseñando que a mí me decido la Desaparecidos el 21 de octubre de 1977. Roque Jacinto Astudillo, 63 años. Jacinta Galeano, 53 años. De sus hijos y nietos, a 30 años de vuestro secuestro, todavía esperamos justicia, ni perdón ni olvido. Laura Amalia Fuentes, 24 años. Tu esposo, tus hijos, cuñadas y sobrinos que te recuerdan con cariño y esperan verdad y justicia. Roque Jacinto Astudillo, presente. Jacinta Galeano, presente. Laura Amalia Fuentes, presente. Liliana Carmen Pereira y Eduardo Alberto Cañola, desaparecidos el 5 de octubre de 1977. Se cumplió un año más de su desaparición forzada. Seguimos luchando para que los gobiernos asuman, esclarezcan y condenen el genocidio de la dictadura. Sus familiares. Liliana Carmen Pereira, presente. Eduardo Alberto Cañola, presente. Ahora y siempre. Yo los vengo a invitar, en recuerdo de todos esos jóvenes que dejaron la vida por un mundo mejor. El sábado 24 a las 12 vamos a entrar al campito en Campo de Mayo. Es la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Si alguno necesita, ya dimos los volantes, pero hay más. Es muy necesario que participemos todos en esto, porque si no, se quedan ellos. Gracias, sí, se superó. Bueno, ¿podemos leer un poema o para que no nos agarre la lluvia, sí o no? Sí, primero la poesía es fundamental. No,